La verdad, realmente, y se viene un evento solidario. Todos con Abril, está con nosotros la mamá de Abril, la verdad, una amiga que es un gusto tenerla en vivo en el programa, Fernanda Villafañe, también un amigo que nos une el fútbol. Ahora hablamos de Nito Baracco, que está sentado, pero no le vamos a dar micrófono. Hoy vamos a hablar con Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda? Un placer tenerte en el programa. Hola, Pablo, bien, gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, se viene un evento lindo por Abril, pero antes de meternos en el evento puntual, sé que va a haber sorteos, sé que va a haber un montón de actividades culturales. Contame, Abril, ¿cómo está Abril? ¿Cómo es la situación de Abril? Bueno, Abril es una nena que padece hipomelanosis de hito. A los 6 meses empezó su enfermedad, avanzó mucho, tiene atrofia cerebral, hipotonía muscular, ella no habla, no camina, es un bebé, y es epiléptica convulsiva y tiene trastorno generalizado del desarrollo. Bueno, Abril pesaba 46 kilos 800 y el 22 de junio empezó vomitando excremento, porque ella tiene problema intestinal, no hace caca sola, y eso se le fue todo para arriba, y de ahí empezó a adelgazar muchísimo. Bueno, hubo fotos que subiste en las redes sociales, hubo fotos son fuertes, sí. Muy elocuentes, pero está bien, hay que mostrar la situación. Hay que mostrar, sí, para que la gente vea la realidad, ¿no? Que hay gente que tapa, pero esa es la realidad de una nena con discapacidad. Y bueno, y el día de Abril es tratamiento, aspiraciones, su medicación. Es que todo eso va repercutiendo en lo que son, suena feo decirlo, pero va repercutiendo en lo que es costos, gastos, todas estas cuestiones, para ir enfilando, ¿no?, lo que va a ser el evento solidario. En todo. Un chico discapacitado genera mucho gasto, muchísimo gasto. Ya sea en pañal, medicación, cuando no hay en los hospitales, sondas, mucho gasto. Ya la comida misma, si tiene, por ejemplo, Abril empezó con una dieta proteica, todo, porque tiene que subir de peso. Claro, ahora subió de 19.700 a 24.600 kilos. Bien. Va remontando dentro poquito, de todos los bien. Parámetros. De a poquito. Y bueno, fue derivada a Paraná. Abril tiene que viajar a Paraná por tema de deglución. Empezó con muchos problemas de deglución. Ya no come como antes. Tiene que ser todo procesado. Y bueno, viaja a Paraná. Estamos esperando el turno. Le van a hacer un estudio del intestino, del esófago duodenal, con yodo. Esto también es parte de los gastos, los costos. Uno dice gasto, suena feo, pero... Te cuento por qué gasto, porque Abril no va en una ambulancia. Si vos sacaste una ambulancia, todo eso es más lo que tardan. Sí, es la realidad, aunque digan que no es la realidad. Entonces la tengo que llevar yo y tengo que pagar la nafta y gastos de allá. ¿Y cómo estás con el acompañamiento? Se habla muchas veces del estado presente y esto. ¿Cómo estás viviendo eso con acompañamiento, con cobertura? No tengo ninguna cobertura. Solamente cuando hice lo del viaje, que me hicieron el socioeconómico, me saltó el incluir salud, que no funciona bien. Y bueno, y ahora quieren funcionar y me trabó todo. No te puedo creer. Me trabó todo en cuanto a Paraná. Porque a través de Acción Social yo iba a viajar enseguida. Bueno, se reprogramó el turno, porque no tenía la plata de la nafta ahí enseguida. Y estoy esperando el turno todavía. Y ahora esto se acerca en el tiempo, estos estudios que le tenés que hacer. Sí, y también hablame el tema de medicamentos, ¿no? Porque eso a veces uno habla de medicamento y se agarra la cabeza, ¿no? Sí, agárratela, Pablo, porque Abril toma Logical, de 200 miligramos, carbamazepina, clobazán de 10 miligramos, y toma un antipsicótico risperidona, para calmar su ansiedad, porque ella se autoagrede, se muerde toda. Entonces le dan esa claro, dosis para... ¿sí? O a veces también tiene que tomar una medicación para dormir, porque a veces pasa 3 días sin dormir. Y acá hay un área de discapacidad y eso. ¿Se gestiona algo ahí, Fernanda? Sí, Marcelo Primitivo gestiona, trata de acompañar en lo que puede él, en lo que él puede, la intención está así. Pero la realidad es que en los hospitales no siempre hay medicación, no siempre hay pañales. Hay madres que tienen que ir a las 4 de la mañana a hacer cola para que le hagan una receta. Esa es la realidad de las madres que la vivimos. Y en el plano nacional, en lo que es el plano nacional, porque viste que a veces se habla, se levantan banderas, pero después la realidad la vivís vos en la cotidiana. Tal cual. No, en el plano nacional es solamente la pensión. Después no tengo otra cobertura nacional. ¿Se puede contar tu situación? ¿Cómo estás con el tema laboral y todo eso? Esto de hablar, uno cuando piensa en la cobertura, ¿no? Abrir automáticamente es adherente a vos ante cualquier situación. Si vos tenés una obra social, va a ser adherente. ¿Cómo es tu situación, Fernanda? Si la querés contar, ¿eh? Sí, sí, te cuento. Yo trabajo hace 5 años en el Hospital Felipe Heras como suplente transitoria, como mucama. Figuro en recibo de sueldo, con un recibo de sueldo, una antigüedad de 1 año y 9 meses. De 5 años que trabajo, imagínate. Bueno, este es un sistema del Estado que hace muchas veces y demora para que después vos tengas estabilidad, seas una planta permanente. He agotado todos los medios que por humanidad tengan corazón y me den la continuidad laboral para poder... Eso le da mucha importancia, el tema de decir, a partir de una estabilidad laboral, generar una cobertura... Y tendría un trabajo fijo y tendría para pagar la niñera, la medicación, los transportes y todo. Porque es como yo digo, nadie está obligado a saber ni a padecer lo que yo padezco, ¿no? Pero se trata, Pablo, de ponerte la vereda enfrente y tener un poquito de humanidad, ¿no? Tanto el director como otra cosa, él no lo vive porque tampoco está obligado a vivirlo. Papá no tiene un pariente con discapacidad y no sabe lo que es y tampoco está obligado. Pero yo que lo vivo, madres que lo viven, el tener un trabajo estable, una estabilidad, me generaría un cambio rotundo, un 365. 365 grados, ¿por qué? Porque no tendría que estar mendigando, Pablo. ¿A qué madre... A tu mujer, ¿le gustaría estar mendigando a través de eventos sociales, de una rifa, para comprarle pañales, remedio, comida? Mira lo que te estoy hablando. Sí, sí, sí, fuerte. Un stun chiquitito de 180 gramos, Abril toma un paquete por día, porque tiene que tomar 4 tazas, sale 350 pesos, Pablo. Sí, cuando vos tirás estos números... Y a veces te cuestionan, bueno, cuando no estás sin trabajo en el hospital, que trabaje otra cosa. ¿Y cómo pago la niñera si no tengo sueldo? Claro, es toda una derivación de la situación. Nadie lo sabe. Claro. Si yo salgo, porque lo he hecho, salgo a limpiar una casa, ¿con quién dejo Abril? Tengo que pagar, o sea, me voy a limpiar la casa para pagar la niñera. Como se dice en la jerga, es un cambio de plata, y tampoco, para eso que esté con vos, seguro, es obviamente. Así. Y me ha pasado, y compañeros saben y todo, me pasó un día de estar trabajando en la guardia y ver a mi hija ingresar. Fue el 22 de junio. Mi hijo llevándola, que la nena estaba vomitando caca y estaba mal, donde fue, le pusieron la sonda a la zona trique derivada al Mazorná. Y seguir limpiando como si fuese un profesional, es... No, es fuerte. Es fuertísimo, nadie está en mi zapato. Es así, la situación de Abril es de tener eventos así, de poner estar bien. Y a Abril larga caca todos los días, casi el olor en la boca, se le seca, y llega a hacer 26 convulsiones por día, a veces. Te pasa de a 3, de a 7, o ese estado psiquiátrico, viste, nervioso y no duerme. Y tenés que estar, porque es un desgaste no físico, también psicológico. Así surge, obviamente, por la situación, que es muy clara, y lo haces muy claro cuando lo contás, la posibilidad de este evento solidario. Me gusta porque hay mucha gente que empieza a hablarlo, y está bueno, mucha gente de la cultura que se involucra. La verdad que está bueno, hablame de lo que va a ser el evento, para convocar a la gente también, ¿no? Que escuchando tu historia, escuchando la historia de Abril, se involucre en esto. Bueno, el evento solidario va a ser el 26 de junio, lo organizo yo, yo sola, en el Anfiteatro Costanera, donde van a participar, y agradezco a todos los que se están sumando, Sentimiento Original, Maus, Marcelo Primitivo, Dirección de Discapacidad, otorga a Marcos Ramírez, un chico ciego que canta. Sí, está muy bueno. Él va a estar. Camila Risa Avellaneda es un amor, esa chica, que siempre está. Clau y sus amigos, donde está el Sapo Pepe, todo. Va a ser una tarde muy divertida y van a ver copas también de las filiales para que se saquen fotos. Claro, porque hay un evento que es una rifa importante. Va a ser la rifa ese mismo día en una urna, para que sea todo claro, donde van a estar los números, que de paso agradezco a todos los que están colaborando con la venta y compra, donde se va a rifar Boca River. Las dos camisetas. Las dos camisetas. Si vos llegás a ganar, por ejemplo, la de River, la segunda, que es de Boca, queda para sorteo y sigue sorteo. Perfecto, ahí está. Las dos se rifan sí o sí. Uh-huh. Esto va a ser a la tarde del jueves 26. No, el domingo 26. 26. De junio. Ahí va a ser. Me vino el 25 de mayo, que quiero agradecer a Sandra Blanco, bien, del Instituto Jacking Dance, que van a hacer todos los números hermosos. Mira qué bueno. Se están ofreciendo muchísimo, así que la verdad que gracias. Uh-huh. Y bueno, te cuento que mañana vamos a estar vendiendo en Zona Verde y en, bien, el Pesca. Agradezco al señor por darme la posibilidad de vender las rifas ahí, uh-huh, y a todos los del club. Uh-huh. Que me ayudan señor, colaborando. Siempre colaborando. Sí, la verdad que sí, lo traes con el sorteo de la camiseta, uh-huh, me ayudaron un montón. Uh-huh. Y es como yo te digo, Pablo, es un día a día. Si tuviese un trabajo fijo, cambiaría todo. Mirá vos en dónde se centra, ¿no? En dónde se centra la situación, ¿no? Generar un trabajo fijo a partir de una situación, ¿no? Obviamente que todo el mundo requiere de trabajo, pero en el caso de Fernanda está hablando de una situación muy puntual y que está bueno que lo cuente. Quiero aclarar algo. Decime. Para no que no se entre en cuestión nada. Dale. Una mamá hace lo que sea, uh-huh, ¿sí? Lo expliqué ayer a través de las redes sociales. Yo te traigo para mostrar la derivación. Perfecto. Este es el estudio que le tienen que hacer. Perfecto. Para ver qué es lo que está pasando. Uh-huh. Que no nos encontremos con otra cosa, le hicieron de tuberculosis, salió negativo, gracias a Dios, bien, todo eso. Bien. Y acá te muestro. Bueno, acá le contamos a la gente que están todos los papeles arriba de la que mesa. Abril es derivada al Paraná, donde dice acá te muestro de que quién la lleva, la mamá. Mirá vos, mirá vos. La lleva la mamá. Muestro. Todavía estamos a tiempo de gestionar el traslado y todo eso para pedir, por si están escuchando. Si hay gestiones a partir de la nota, conseguir una unidad de traslado, si alguien dice... Es que realmente Abril tiene que viajar conmigo, uh-huh, en un auto particular, uh-huh, sí, o sea, si alguien quiere llevar gratuitamente, uh-huh, agradecido. Perfecto. Me dijeron que hacemos no... Hacemos el pedido, ¿no? Uh-huh. Me dijeron que no viaje sola, nosotros no sabemos qué va a pasar ese día, no sabemos, o sea, qué va a pasar. Te recomendaron si quedo, que solita no las dos sola. No. Que los acompañe una tercera. Alguien. Bien. Porque no sé si me quedo, uh-huh, o vuelvo. Eso no se sabe, ya me dijeron. Uh-huh. No se sabe. En este sentido, ¿ya te ha pasado esto así, de tener que salir, hacer estudio? Porque está bueno contar Abril, a partir de la experiencia. Abril ha sido paciente del Gutiérrez, del Garrahan. Ahí aprendí lo que era una casa entre, uh-huh, ríos. Me acuerdo que yo estaba solita y he ido hasta con 25 pesos a Buenos Aires. Bravo. Y siempre estuve allá de la casa Entre Ríos, ayuda, todo, uh-huh, siempre. Tanto psicológico como acompañamiento, todo. Te enseñan, uh-huh, todo y ahí me forjé. Uh-huh. Yo fui a Buenos Aires cuando Abril tenía 7 meses y pensé que iba y venía y me llevé la sorpresa que era algo grave. Uh-huh. Y que el día hasta el día de hoy, ¿no? Yo lo que más quiero dejar en claro que lo del evento para las personas va a ser para todo, para pañal, para remedio, para comida. Sí. Mientras más recaudemos mejor y va a ser todo. Apuntado a Abril directamente. Todo. Principalmente es esto que va a ser a Paraná, pero después obviamente que... Es para todo, eso quiero dejar, porque viste que a veces se cuestiona, ¿qué tenés que hacer? ¿Es un estudio solo? No, es la vida cotidiana de Abril. Yo siempre soy transparente, tengo todos los papeles, tengo la dieta de Abril, nueces, todo, huevo, 2 maples de huevo en 10 días, porque hay que... un huevo cada comida, un huevo en la leche, un huevo en el coso. Abril ya no toma más leche sola, no puede tomar más líquido, ¿entendés? Es un problema de auditorio que está jodido, es algo jodido que está haciendo que adelgace mucho. Y, claro, eso te iba a preguntar, eso es lo que provocó que... Pero bueno, ahora estamos recuperando el peso. Estamos recuperando, noticia. Pero hay algo... Se va a saber a través de este estudio qué es lo que está jodiéndole a ella el esófago. Todo parece ahí. Ahí está, eso que pudo provocar la baja de peso fuerte. En 3 meses la bajó así. En 3 meses. En este sentido, ahí a Paraná, ¿a qué lugar vas? Voy al San Roque. San Roque. Al San Roque. Bueno, muy bueno. Sí, buena, la atención, menos... todo. Abril le ha tocado llegar una vez cuando estábamos visitando a mi papá en Paraná. Empezó con un episodio convulsivo, entró a la guardia, excelente. Excelente. te pregunto, sin ánimo de ser crítico, pero y acá la atención de salud, de abril, ¿cómo estamos acá en Concordia? Desastrosa. No soy la única, no es la única abril. Lo que pasa es que hay gente que se calla, Pablo. Viste que hay, yo no quiero decirlo acá, obviamente que hay un dejo de valentía tuyo. Hay gente que también tiene un dejo de vergüenza y medio sí. Lo bueno, mete para adentro, ¿o no? No solo la medicación, sino la atención, los turnos. El chico, a ver, es como siempre digo y sí, me dicen, sos vulgar, ¿no? Yo soy mal hablada, pero sí, siempre con la verdad, siempre lo que yo digo. Es prioridad, ¿entendés? Es urgencia siempre acá, ¿no? Siempre hay una realidad y siempre lo sostengo. Ellos no pidieron hacer así, ¿entendés? Tal cual. No pidieron hacer así. A nosotros no nos gusta ir a jugar a las 4 de la mañana para ir a sacar un turno por una receta, ¿entendés? Eso es vergonzoso. El tema de la tiene que haber, así como censaron, una estadística de discapacidad y la solución ir a nosotras, ¿entendés? Porque, ¿qué pasa? Y me ha pasado de que tenés turno para esto, tenés turno, tenés esto, y después la loca. Esa mamá es loca, no la ayudemos. Re loca, porque grita. Sí, grito, sí. ¿Pero por qué? Porque Abril no puede valerse por sí misma, entonces yo tengo que hacer valer. Me ha tocado armar un motín en el hospital Felipe Heras con el neurólogo ahí, Brugo, y salí en la tele, yo llamé a la tele, porque no había medicación, no se les daba la medicación. Y que es la medicación en el caso de Abril es como el aire, ¿no? Abril, 2 días que no la tome y termina internada. Y por eso la gente no sabe, pero es así. Viste que cuando empezamos la nota hablaste de la descripción de lo que tiene Abril, ¿no? Sí. ¿Hay gente especializada en esto? ¿Acá te encontrás con gente o también está esto de que medio investigamos con Abril? Suena fuerte lo que te digo, pero... Mira, muchos la enfermedad de Abril, muchos no la saben. La hipomelanosis de hito hiperpigmentada, no la saben mucho. No la saben mucho. Pero me tocó una doctora ahora, en el Mazarnal, que me encantó la atención que tuvo, la doctora Rucci. Bien, me encantó porque le mandó todos los análisis, todos. Me encantó el trato, es una médica clínica. Me encantó el trato. No les obliga, hay que nombrarla porque sí. Sí, la nombro porque me gustó el trato y cómo se interioriza en el paciente. Está bueno lo que contás. Y esto que hablaste que cuando Abril era muy chiquita, bebé, fuiste al Garrahan, ellos generaste vínculos, ahí tenés contacto con la gente del Garrahan. Viste que en el Garrahan pasan miles de chicos que tienen problemática. Y uno sí, dice, ahí... me tocó una vez ver un nene que tenía pecho de cono, me acuerdo de ese nenito, y la mamá muy humilde una mamá, creo que venía de Misiones, y lloraba, y yo soy re maricona también, entonces yo le pregunté qué le pasaba, y no tenía ni para comer. Había quedado ahí, pensó que iba y volvía, no tenía para... Entonces uno va con mamá y ayuda, y bueno, y esa chica no sabía que podía generar una pensión. Entonces yo le dije, mirá, a mí me ayudaron ahí. Me llevé a Acción Social ahí en el Garrahan y todo. Excelente el Garrahan, el Gutiérrez. ¿Cómo te ayudan? Claro, Gutiérrez es el hospital madre de chicos, ¿no? Y hoy en día... Y el Garrahan es hoy un hospital casi latinoamericano. Sí, sí. A mí no me sirvió el Garrahan en cuanto, no que no sean profesionales, sino que por la patología de Abril. Era como muchos estudios y no llegábamos al eje de la cuestión. Sirve más como para chicos con cáncer, leucemia, todo eso. Sí, el Gutiérrez sirve, pero es más también como para esto ahora que seguro la van a derivar ahí por el tema del esófago. Sí, pero es buena la atención. El tema es cuando uno se plantea y analiza y dice, pasan muchos chicos por ahí, entonces obviamente que manejan otra. Acá capaz, Abril, no sé si estás enterada si hay otros casos acá como el de Abril en Concordia. Tenía una vecinita, sí, Mili. O sea que dos, son tres, dos capaz. En Concordia. Claro, y allá capaz pasan un montón y bueno, más que nada apuntar a eso, ¿no? Para generar, porque lo que se nota es evidente que vos lo que le querés generar es calidad de vida a Abril. Es lo que quiero, que ella tenga una buena alimentación, que ella tenga su obra social. En más, Pablo, le he dicho, le trabajo por 10.000 pesos. Eso es lo que planteo en el hospital. En el hospital era, yo planteé a un director anterior que le trabajaba por 10.000 pesos u 8.000 pesos por mes. sin Franco, sin nada, necesito la obra social. Siempre lo dije, necesito la obra social. No, es que hoy es clave por lo que contaba. Hay que hacer fuerza ahí, más allá del evento, que es bárbaro, y felicito a la gente de la cultura que se involucra y es parte de esto, a la gente del señor, que mañana seguramente nos vamos a encontrar, Fernández, vamos a hacer fuerza para que se vendan los números. Es clave esto que estás diciendo. Claro. ¿No? Se torna en esto, ¿no? Tener estabilidad y tener una cobertura. Tener trabajo todos los meses y poder brindarle yo con mi trabajo, porque yo no pido ni un plan social, no pido nada. No quiero regalado nada, siempre lo dije. Yo quiero trabajar. Sí, lo dejás muy claro a eso, ¿eh? Fernanda, le tengo que despedir en función del tiempo. Te quiero decir que contás con este espacio para siempre, por el tema de Abril, tuyo. Nosotros vamos a hacer fuerza donde podamos para tratar de minimizar esto, ¿no? Contá con nosotros también por el evento, lo vamos a estar diciendo de acá hasta el día del evento. Sí, sí, decime. Quiero dejar algo en claro, que sí, es duro lo que voy a decir, pero es como que estoy cansada y si yo no obtengo respuestas, yo me voy a encadenar. Yo ya me cansé. Me cansé de estar peleando, de llorando, mendigando una estabilidad laboral. Necesito trabajar. Eso es lo que yo quiero. Estás pidiendo ahí. No quiero llegar a esa instancia. Hay otra gente que con situaciones mucho menos que vos pide directamente que lo ayuden con plata. Fernanda está pidiendo trabajar. Hay gente que firma y se va. Yo quiero ir y trabajar. Por eso te digo. Y darle la vida mejor a Abril. Escuchen esto, che, prendan las luces. Es gente de acá y la verdad que está bueno ayudarla, está atravesando una situación media única en Concordia, ¿no? Imagínate si, y aparte tiene la posibilidad de dar una mano, esto lo decimos a quien corresponda, ¿no? Que se haga cargo, ¿eh? Fernando, gustazo tenerte. Gracias, Pablo. Por acompañarnos. Gracias a Mariana también. Ahí está, Mariana quería estar, pero está todavía en una charla con temita delicado también. Y bueno, en cualquier momento nos cruzamos, más cerca de la fecha de última tenemos otra salidita para recordar a la gente, invitar a la gente. Desde ya fue un gustazo tener. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, el que quiera colaborar vendiendo rifas, se puede comunicar en mi red social o al 154-320-222 y o comprar numeritos. Ahí también está. Si no, pasen por el pesca, ven por el fútbol. Mañana, sí. Y compran la entrada, ¿eh?